Así que, como decía recién, vamos a estar un ratito con José La Rosa nomás, que va a estar musicalizando la tarde de Magnetic Radio. Por el momento, la verdad que la temperatura bastante linda, un poco de viento. Yo que la vengo pedaleando, la verdad que hace bastante viento, pero demasiado bien. La verdad que está entrando el otoño, a la noche se pone un poco más fresquito, pero vamos a meterle un poquito de onda, un poquito de house he traído como para que nos divirtamos y la pasemos bien en estos últimos calorcitos. Los voy a ir dejando con un poquito de música como para ir ambientando la tarde y después vamos a ir charlando un poquito más con las fechas, que la verdad que esta semana y la semana que viene viene a fondo la ciudad de Río Cuarto con artistas internacionales muy buenos, así que vamos a meterle un poco de onda y meterle para adelante, muchachos, que hay que salir, que la vida es linda. Ahora los dejo con un poquito de música, nos vamos hablando.

Thank you.

ya minutos de que venga nuestro invitado José La Rosa. Seguimos escuchando un poquito de house en esta tarde y pasamos a contarle las fechitas que tenemos en el fin de semana que se nos aproxima. Arrancando desde esta noche va a estar tocando Martín Solaro y Agustín López en Nolo. Nuestro querido amigo Martín Solaro le mandamos un fuerte abrazo y esperemos que le salga todo muy lindo. Por supuesto, hay entradas gratis para mujeres y entradas gratis por hombres por lista. Háblenle, los chicos estaban anotando. Va a ser una linda fiesta, un lindo día de jueves. El viernes ya en Nolo tenemos a Fernando Chía, Leo Deep, Jiménez Ferreira, Gastón Vega, Leo Massa, Agustín López, Ignacio Díaz, Lichi Perrota y Mica Suardo. La verdad que se armaron un super lineup en Nolo Casa de Colón. Van a arrancar desde las 22. Supongo que van a hacer pizzas, que es lo que suelen hacer en el lugar. Y la verdad que un lineup de todos DJs locales que suena muy lindo. Por otro lado, el viernes también en Rocco va a estar Tomás Baudelaire, el conocido DJ, que le va a estar abriendo la noche Federico Herrera en Rocco. Real Party vuelve. La verdad que también Tomás Baudelaire, un DJ realmente inmaculado en la noche de electrónica, así que la verdad que espero le salga muy lindo. Y por otro lado, en Roca Rosa vamos a estar tocando con Matías Chilano, Ariel Ayala y John Cosani. Va a estar tocando la noche de Roca Rosa. Reabre el sector Frankie. La verdad que también es un nochón. Voy a estar haciendo el open de esa noche, así que la verdad que los esperamos porque una bomba. Tenemos entradas free también para hombres y para mujeres. Y luego el sábado en el Imperio Casa de Piedra va a estar trayendo a Sergio Safe, que le va a abrir Ariel Ayala. Sergio Safe es un DJ reconocido en la escena de Córdoba Capital. Es un DJ, uno de los dueños de Basement, un reconocido lugar que abre sus puertas los miércoles. Y va a estar tocando Sergio Safe el sábado en Casa de Piedra. La verdad que una bomba. También hay entraditas, no se queden afuera. Me pueden contactar a mí, Nahuel Castro, para conseguirlas. La verdad que los esperamos. Se pueden arrancar desde hoy mismo y parar el dominguitis, muchachos. Los dejamos con los últimos temitas y ya va a estar llegando nuestro invitado especial. Thank you. Bueno, ya tenemos a nuestro invitado en la cabina, ya ha armado su setup, ya está listo. José, ¿cómo te encontrás, hermano? Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Acá estamos cansados un poco, pero con muchas ganas de venir al programa. Contame, ¿cómo te trató el rap? ¿Bien? Y estuvo tranquilo, no se pasaron las horas, pero... Claro, bien, se pasa bien. Lerdo. Los días que no va mucha gente, se pasa lerdo. Che, así que con ganas de venir a Magnetic. Bien. Sí, la verdad que es, me gusta cada vez que vengo, le paso muy bien y nada. La última vez no te grabamos el programa, este ya lo estamos grabando, sábelo, ya que me lo escribiste, me lo pediste. Bueno, estamos muchísimas grabando. Gracias. Muy bien, José. Si hermano. No me lo grababa, te cortaba la cabeza. Así que, bueno, un saludo para nuestros oyentes. Tenemos acá a la Sofi, el Pitu, Santi, Jime, todos los pibes que están merendando ahí, haciendo el aguante. A Tommy, también tu hermano, que dice que le doy gracias al monstruo. Mira. Che, José, contanos un poquito qué nos has traído. Y bueno, como ya saben, me gusta tocar mucho progress y nada, un poco de house. Creo que es la combinación perfecta para mi forma de pensar. Y nada, lo re mil disfruto, así que... A meterle, así. Che, bueno, cuando estés listo, preparado, podemos estar arrancando, hermanito. Bueno, listo, ya estoy. ¿Estamos? Nos vamos entonces, esto es Magnetic, estamos escuchando a José La Rosa. We'll be right back. venimos escuchando, José, contanos, tremendo tema estábamos escuchando del artista Lonia. ¿Cómo es el nombre? X-Group. Muy X-Group. Bueno, la verdad que temas, la verdad que está de gusto. Me contabas que el otro día, que fue el pasado sábado, el sábado anterior, habías estado en una fiestita privada. Muy buena. Sí, la verdad que muy buena. La verdad que un lugar excelente. Re disfrutamos, como yo, como DJ tocando, y la gente se vio muy conforme con el lugar, la organización, el sonido. Mortal. La verdad que excelente. Mortal, buenísimo. Che, ¿y ahora tenés alguna fecha? Sí, el sábado a las 7 de la tarde voy a estar tocando en TIC. Buenísimo, lindo lugar para ir a tomarse unas pintas. Sí, la verdad que sí, las birras no fallan. El sonido tampoco, la verdad que suena muy lindo. Muy bueno, y nada, tratar de hacer un buen set para que se disfrute y nada, para que la gente vaya con amigos a disfrutar de la tarde. Buenísimo. Si te parece, José, le seguimos metiendo un poco más de esta buena música que nos venís trayendo. Dale, de una. Vamos, esto es Magnetic, estás escuchando a José La Rosa. Estás escuchando José de Rosa con un traxazo, ya acercándonos un poco al final. Lo dejamos que siga José, reventando la noche. We'll be right back. seguimos con la tremenda música de nuestro amigo José. José, gracias por llegarte acá a la radio y tirar tremenda musiquita. Bueno, gracias nuevamente por haberme invitado y nada, la verdad es que pasé muy bien. Vamos a escuchar más o menos este estilo, por así decirlo, ahora en TIC. ¿El sábado? Sí, el sábado en TIC a las 19 horas. De 19 a 22, ¿verdad? 22 horas, sí, sí. Perfecto, seguramente vamos a ir ahí un ratito a hacer un poco de compañía y ahí a tomar unas cervecitas. Bueno, dale, más que bienvenido. Gente, nos vamos despidiendo. Vamos a dejar un poquito más de música. José, nos vamos a quedar tocando un poco más, pero estamos por finalizado el programa de Magnetic. La verdad que desde ya muy agradecidos por la gente que se suma y que nos escucha y que nos dé el apoyo, que siempre son muchos y a veces los mismos, a veces de varios lados, pero siempre con buena onda. Así que les agradezco a todos. José, te agradezco a vos especialmente, bueno, por llegarte. Gracias. Muchas gracias. Buenísimo, hermano. Te dejo que sigas metiendo terrible musicón. Esto fue Magnetic y nos vemos el jueves que viene.